Habrá una jornada informativa sobre riego en Coronel Suárez, perdón por la tos, y sobre ese tema vamos a dialogar un momento con Carlos Mesa, que es presidente del Grupo Riego de Coronel Suárez. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días. Buenos días, Hugo. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, queriendo saber un poco de qué se tratan estas jornadas. Bueno, le cuento un poquito. El Grupo Riego es un grupo técnico que inició actividades hace unos 5 años y, bueno, bastante preocupado por poder regar en forma sustentable, con buenas prácticas agrícolas. Empezamos a tratar de estudiar cuánta agua tenemos, cómo se recarga y demás. Bueno, encontramos bastante falta de información, o sea, tenemos alguna, pero también creemos que hay que completar mucho más. Y también hay una necesidad de información en la población, en los municipios y demás. Nos pareció interesante compartir lo que sabemos y lo que no sabemos. Bien. Para lo que no sabemos, hemos hecho un convenio con la Universidad de Buenos Aires para hacer un estudio de todo el acuífero y demás de la zona. Correcto. Carlos, indudablemente esto los está llevando ante las vicisitudes que han pasado ustedes, más que nada con falta de lluvias en estos últimos años, los ha llevado a organizarse un poco en este sentido, ¿no? Sí, lo que creemos que esta zona es muy errática en cuanto a lluvias. Claro. El riego nos da, sobre todo, estabilidad de producción. Creemos, estamos convencidos que el agua que utilizamos es muy poca, es un porcentaje muy bajo de la recarga anual que tenemos, y el impacto económico que genera el riego en la zona es muy importante. Es un poco lo que vamos a hablar también en la jornada. Bien. Carlos, yo no soy un entendido en la materia, pero entiendo de que por ahí se necesita un reservorio de agua para poder manejar los equipos de riego, ¿no? ¿O no es así? Lo que vamos a tratar de explicar es justamente eso. Hay dos conceptos distintos. Uno es lo que es napa, donde chupan agua todos los molinos y demás. Sí. Y el otro es el acuífero, que es es como, hablando, tratando de explicarlo más fácil, es como si fuera un río subterráneo. No es exactamente así, pero ajá, que está muy profundo y es agua que, si no se aprovecha, termina yéndose al mar. Claro, claro. Es un reservorio muy importante y ese es donde tomamos agua para los equipos de riego. Claro. Por supuesto, ustedes ya habrán hecho algún estudio con respecto a profundidades y demás con la universidad, ¿no? En realidad hay varios estudios hechos, pero no hay nada específico de esta zona. Ajá. Lo que hay es muchos equipos de riego que se están poniendo y, bueno, se monitorean permanentemente caudales, calidad de agua y demás. Lo que hace falta es un estudio que sea más fehaciente, digamos, cómo se recarga el acuífero, cuánta agua estamos sacando, cuánta agua tenemos, cuánto es el potencial de riego que tenemos. Que todavía no se sabe. Todavía no lo sabemos. Creemos que estamos lejísimos del techo, pero ajá, necesitamos saberlo también para que, incluso esto está hecho junto con, vienen gente de la Autoridad del Agua. Sí. Estamos en permanente contacto con ellos, tratando de que el estudio, si bien está financiado por empresas privadas, está con conocimiento del Estado, como para poder decir, bueno, tenemos tanta agua, ¿cómo vamos a regular el uso de este agua? Claro, precisamente, bueno, uno de los temas que estaba leyendo acá es el plan de manejo de aguas subterráneas en el partido, ¿no? Un estudio regional de aguas que van a disertar sobre este tema dos doctoras, ¿no? Exacto, bueno, esa es la Universidad de Buenos Aires que hemos contratado. Ajá. En realidad no es el partido, o sea, si bien esto arranca en Coronel Suárez, también entran la Madrid, Saavedra, Guaminí, Carué. Sí, partidos aledaños. Exacto. Uh-huh. Es toda la zona donde el Grupo Riego tiene empresas que explotan el acuífero. Claro. Claro. ¿Tienen idea más o menos de qué profundidad estaría el acuífero en esa zona? Las perforaciones en general están entre 80 y 150, 140 metros. Ajá. Y ahí depende mucho de cada de cada perforación. Las bombas generalmente están entre 30 y 50 metros y los caudales varían de 70.000 a 300.000 litros. Ajá. Es muy variable, incluso en un mismo campo hay variaciones de 80.000 a 180.000 litros en una perforación. Claro. Que también son cosas que queremos estudiar, por qué pasan eso, cómo es el funcionamiento del agua bajo tierra, que desconocemos un montón de cosas. Claro. Carlos, estaba... No, voy a preguntar algo con respecto a la parte legal, porque usted me dijo que se ha incrementado notoriamente los equipos de riego en esa zona. Sí. ¿Hay algún marco legal que tiene que cumplir los productores que deciden poner un equipo de riego? Sí, hay una ley, creo que es 12.259. Eso está regido por la Autoridad del Agua. Nosotros, además del Grupo Riego, invita también a la Asociación de Riego Pampeano. El Grupo Riego es un grupo técnico y la Asociación de Riego Pampeano es un grupo más bien gremial, diría yo, que trabaja mucho con la Autoridad del Agua en todo lo que es regulaciones y convenios de cómo tienen que ser las perforaciones, cómo se puede explotar, se paga un permiso de riego. Claro, y cómo se puede manejar también, ¿no? Exactamente. O sea, la Asociación de Riego, junto con la Autoridad del Agua, es la que está regulando de alguna forma todo el uso. Desde que uno hace un pozo, tiene que pedir una autorización, declarar bajo declaración jurada cómo es el pozo, cuánto saca, qué va a regar. Y demás, y pagar un permiso de riego. Bien. Más allá de esta jornada, Carlos, quería preguntarle cómo está la zona de Coronel Suárez. La verdad que está muy bien con la lluvia. Estuvimos un poquito excedidos unos días, pero ha bajado mucho el agua. Y acá la verdad que estamos muy bien. Acá cuando tenemos los bajos con agua estamos todos contentos. Claro. Sí, bueno, yo tuve oportunidad el jueves de la semana pasada de ir a un remate ahí en Saldungaray y pasé cerca. Y se notan los campos que están hermosos, ¿no? Sí, la verdad que está muy bien la zona. Lamentablemente hay zonas que están muy excedidas de agua, pero acá estamos muy contentos con la lluvia que hemos tenido. Claro, seguro. Las perspectivas son buenas, aparentemente. ¿Sí? Va a seguir, así que... Sí, haría falta que ahora empiece a tallar la primavera, cosa que no nos está ayudando en ese sentido, ¿no? Hoy hace mucho frío, hoy heló acá. Sí, acá también. La semana pasada tuvimos días muy lindos, hoy frío, aparentemente toda la semana va a ser frío. Pero bueno, estamos con un inicio de primavera bastante bueno, o sea, la primavera claro. Está adelantadita para lo que es esta zona. Cuénteme un poquito cómo va a ser la jornada. Esto va a ser el miércoles 3 de octubre, va a comenzar a las 8:30 de la mañana, ¿no? Correcto. 8:30 de la mañana comienza la jornada. Bueno, nos vamos a presentar como grupo de riego, después vamos a presentar lo que es la Asociación de Riego Pampeano. Después empiezan a partir de las 9 las charlas más técnicas con la ingeniera Elvira Suero de la Asociación de Riego, dar un pantallazo de cómo es el funcionamiento del riego, de dónde chupa agua y demás. Después el ingeniero Giorno del Grupo Riego hablar un poquito cuánta agua usamos y qué impacto económico generamos en la zona. Sí. Después viene la parte legal, que van a estar presentes autoridades de la Autoridad del Agua y el representante de la Asociación de Riego, explicando un poco cómo son los convenios que tenemos. Después hay experiencias de un productor con 50 equipos en la provincia de Córdoba, además con mucho conocimiento de lo que es el riego en el mundo. Se nos va a contar por un lado lo que es tener muchos equipos en una explotación, cómo maneja Córdoba todo el tema legal y cómo está el riego en el mundo. Bien. Y la otra charla importante, que es el licenciado Neme del PROSAT, que nos va a hablar del riego en Argentina, o sea, cuánto riego hay, qué perspectivas hay, cómo están financiando los proyectos de riego. Creemos que es interesante. Y por último, sí, la presentación del proyecto para estudiar todo el acuífero de esta zona. Muy bien, así que la entrada es libre y gratuita por lo que veo, así que invitamos a todos los productores que estén interesados en el riego, llegarse el 3 de octubre allí a Coronel Suárez. ¿En qué lugar va a ser, Carlos? En el predio de la Sociedad Rural de Coronel Suárez. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, yo le agradezco mucho este contacto, les deseamos suerte con la jornada, de hecho que seguro lo van a tener porque es un tema muy interesante, así que le agradecemos mucho por este contacto con nosotros, ¿eh? No, le agradezco yo en nombre de todo el grupo y la asociación, y bueno, después le contaremos a ver cómo salió. Con todo gusto. Muy bien. Con todo gusto. Carlos Mesa, presidente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Mesa, presidente del Grupo de Riego Coronel Suárez.